Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 y un minuto en la ciudad de Buenos Aires, y no sé si es que yo vine super corriendo o es que realmente la temperatura ya se empieza a acercar a algo transitable, por lo menos. Otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Y sí, 17.02 minutos, y 17 es la temperatura también en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, para hablar de cine, estamos aquí juntos en Todos los Días un Poco por Radio Sur, y Campana, que del otro lado de la pecera, se enfría, porque él dice, no, ¿cómo? Estás loco, porque viniste corriendo. Pero 17 grados es una temperatura primaveral, tranquilamente. Bueno, qué bonito día hoy, que vamos a hablar de cine, y ya, no sé si es adelantar o no decir que ayer empezó, o es hoy, el Día del Documentalista. Ayer, ¿dura más de un día? No, el un día. Fue ayer. Feliz día a los chicos, gracias, que hicieron, gracias, por supuesto, varios documentales. Entre otros, podemos decir que es un documental ficcionado. El de ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Muy bien, así que, qué bonito. Espere que me acomodo bien, porque yo vine así, entre que vine corriendo y todo, no terminé de poner el volumen, ahí está, de mi auricular. Hoy, en el centro de la semana, podemos decir que pasaron dos programas, dos muy entretenidos. El día lunes hablamos con Damián Morinelli y recordamos la vida, la trayectoria del señor Ringo Bonavena. Incluso escuchamos un tema, porque además de boxeador, como todos saben, y casi supercampeón mundial, pero nunca lo fue, ¿sabe? Usted sabe que fue más famoso que muchos otros boxeadores que sí son campeones mundiales de box. Sin embargo, Ringo Bonavena tenía ese espíritu de el porteño picarón, ¿no? Claro. Grandote, así, medio como pinta de rugby en algún punto. Pero tenía voz finita. Sí, tipo Bonanote, decíamos, claro, con Morinelli. Y cantó con los Shakers, aquel grupo sesentoso uruguayo, uh-huh, en donde estaban los hermanos Fattoruso. Claro. Otrora vivos los dos, ahora uno solo sigue tocando con Jaime Ross, uh-huh, el tecladista. El baterista, claro, falleció, creo que el año pasado, si mal no recuerdo. Y bueno, fue un tipo así como muy, muy llamativo, muy interesante, como el Diego a veces, ¿no? Algunos comentarios y algunas, le decía a Clay, a Cassius Clay, o Muhammad Ali, luego de su conversión al islamismo, le decía de Clay. Clay, le decía, y otro decía, Ali. ¡Ah, vos, Clay! Y le iba mojando en la oreja a un negro de 2 metros, ultra super pesado, que mató a golpes a todos sus contemporáneos. Y él iba ahí nomás, al frente, de cocorito, como nomás, loco. Bueno, ayer hablamos con Julia de Tito, de política. Recorrimos a partir de una noticia que aparece en el pueblo de Las Heras con trabajadores petroleros que estaban complicados, de una empresa en particular, esos tres los habían liberado. Recorrimos también el hecho más trascendente que sucedió en referencia y en relación a trabajadores ahí en Las Heras, que fue el caso en donde muere el policía Sayago, y a los procesados los les terminan declarando una cadena perpetua. Uh-huh. Como pena, lo extraño e ilógico que suena esta pena es que Sayago muere de un disparo en la espalda y son cuatro los que van con cadena perpetua, lo cual tiende a hacer pensar que cuatro personas agarraron una pistola y tiraron un tiro. Entonces, a partir de esa premisa, uno piensa, acá hay gato encerrado o guita encerrada, claro. También. Perfecto. Hablamos mucho de ese tema. Quisimos comunicarnos con uno de los procesados, pero dificultad de la comunicación en larga distancia. Santa Cruz está muy lejos. No pudiera salir. Así que, bueno, quedó trunca esa comunicación. Sin embargo, recorrimos toda esa historia muy detallada y muy interesante. Y bueno, hoy, el día del documentalista, trae a Alejandro Rat y Alberto Romero. Bienvenidos. ¿Cómo están? Que estamos hablando y no los presenté formalmente. Buenas tardes, amigo. Buenas son. Quieren que veamos un poco la cuestión de agenda cultural, como hacemos cada día y cada miércoles particularmente. Hoy hay una fecha de un ciclo que se llama Puchero Misterioso, que se hace en el lugar hasta Trilce, y va a tocar el Tata Cedrón con Miguel Praino, Miguel López y Daniel Frascoli a las 21 horas. 90 pesos en Hasta Trilce. Ya le digo la dirección de Hasta Trilce, porque entre abrir el Facebook y ese tipo de cosas, uno queda... Usted me entiende, ¿no? Es en Masa, creo, ¿no? Hasta Trilce. ¿Ustedes fueron alguna vez? No. No conocen. No conozco. Un lindo lugar, tiene un teatrito muy, muy interesante. Masa 177. Masa al comienzo. Masa y Rivadavia, casi a una cuadra. Por ahí. Esta noche, entonces... 90 pesos la entrada. A ver, a uno de los grandes todavía del tango argentino, que ha recorrido el París, que ha tocado poemas de señor García Tuñón, y bueno, que hoy está todavía tocando en la calle, todo. Hay un interesante encuentro en el estudio de esta persona. Ajá. Que es el Tata Cedrón, y bueno, ahí recorre un poco su historia y es muy atractiva. Esta noche va a estar tocando, entonces, en Hasta Trilce. Y también está... Para reforzar las noches de tango, miércoles 28, es el día de hoy, Quinteto Negro La Boca. Toca en Zona, se llama, Zona Tango, Venezuela 2937. Esto ya lo hemos dado varias veces, es esta peña tanguera, uh-huh, por decir de alguna manera, que tiene clases de tango por Fernando Vietti y Florencia Medjurechan, proyecciones gigantes de Romina Cariola y cuadros de Laura Lanfranco y Miguel Sumaría. O Sumaria, no sé bien cómo es el apellido. Músicos a la gorra. Barra vegetariana. No sé cómo sería la barra vegetariana. ¿Qué es? Jugo de zanahoria, por ejemplo. Por ejemplo. Daiquiri de frutilla. Con algo, sí. Pero no se me ocurre una barra de... ¿Un licor de carne? Tragos. No. No hay. No, creo que no hay. Cerveza artesanal sí hay. Y comidas, me imagino que dice que se refiere a la barra, claro, vegetariana. Claro. Así que hoy a la noche pueden empezar a partir de las 21 a echar viruta en la pista y después se quedan a escuchar el Quinteto Negro La Boca. Bien, esta es la agenda cultural hasta aquí. No sé si ustedes tienen algún convite. Estuvimos hablando del cine europeo que se está dando en la... La Alianza Francesa. La Alianza Francesa, lo hemos mencionado varias veces. 17:09. Yo tengo una recomendación para hacer de una película que está en todas las salas comerciales, en todo el circuito, que es Alberto la película... Aire ¡No me libre. Diga! ¡No! ¿No le gustó? Quería que hablemos de ese tema, de esa película acá. ¿A usted no le gustó? Casi extirpo la butaca para arrojarla directo a la pantalla. A mí me parece una gran película. Pero escúcheme, Romero, esto quiebra de llano... estoy despedido. Toda recomendación que pueda decirme usted, esta es una gran película, vaya a verla. Ya si el parámetro es aire libre, bueno, estamos ¿Qué es lo que no le gusta? Las antípodas del guste y no guste de la del cine. No, igual yo creo que coincidimos en muchas películas. Sí. Entre otras, Encrucijada, por ejemplo, Encrucijada, con Ralph Macchio, que la hemos visto 17 veces. Pero no, yo fui a verla Aire Libre. Sí. Me senté en la butaca y estaba ilusionado porque yo no leo Borges, no leo Galeano, pero sí leo Sbaraglia. Y me gusta. Y entonces, y estaba también esta chica, Celeste Cid. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Las actuaciones excelentes me parecieron. Muy buenas. El niño ese, se come la película, un hallazgo. Yo no sé si él realmente sabía que estaba actuando. Pero bueno, estaba muy bien manejado. Suele ser esa la forma de hacer actuar a un niño. Claro. Hacerlo jugar un poco. Punto para el director. Claro, totalmente. ¿Sabes qué? Le decía el director. ¿Sabes qué? Juega con esto. Pero hay diálogos que tiene, muchos diálogos, que están buenísimos. La película es una película que tiene pocas locaciones, sencilla, y es una historia chiquita. Pero es muy logrado el registro, me parece. Tiene como un nivel de verdad muy importante. Yo hablaba justamente con mi con tu señora. Claro, ¿cómo es que se dice? Cocine. Compañera. Concubina. Sí, compañera que fue conmigo a ver el cine. Bueno, y estábamos sentados, butaca aledaña. Salimos de ahí diciendo, es muy real, es como súper realista, porque es como si una especie de reality. Sí. No se trata de que ellos hagan nada y que se sabe que hay un tercero mirando, sino que es real, es una situación, son muchas situaciones reales de pareja. Muy reales. De hecho, en algunas nos miramos así, como diciendo, esto pasó. Esto lo hicimos, esta cagada la hicimos. El momento que, por ejemplo... Bueno, no vamos a contar la película. Bueno, pero entonces, ¿qué busca usted en una película? Bueno, ahí. Ese quizás es un gran punto para saber cuándo una película es buena o no. Tiene que ver con qué busca uno. ¿Qué espera uno? A mí lo que me pasó es que yo no sentí que en ningún momento se haya transformado en ninguno de los personajes. No hay transformación. Que en ningún momento haya habido un conflicto para resolver. Sí, no narra una historia, no narra un cuentito. Tal cual. Yo asisto a los 3 meses de una pareja en el momento en que están pretendiendo... Esa curva de declive. Pero no sé de dónde vienen ni hacia dónde van. Eso es lo que me faltó de la película. Y para mí eso es flojo de guión. Bueno, eso ya es más discutible porque me parece que el objetivo de la directora no es contar una historia ni mostrar una evolución de unos personajes. Tal vez ella no crea que una persona puede cambiar y evolucionar de manera... lineal o progresiva como ocurre en las historias. Entonces, me parece que a usted puede no gustarle, a mucha gente no le gusta el cine que no es narrativo, pero me parece que la búsqueda de la directora está lograda, porque apunta a eso. Claro. Apunta a esa... No digo que esté mal hecha, ¿eh? Yo quiero decir, desde un principio dije, qué mala película, pero desde mi perspectiva, claro. En términos de me gustó o no me gustó. Claro. La película no está mal hecha, de hecho, las actuaciones son muy, muy buenas. Podemos entrar en algún detalle de la fotografía, que me parece que está un poquito como... Y está cruda. Muy al blanco, pero es un detalle para hacerlo más realista todavía. Claro. Se ve muy natural. Muy natural. No hay ningún contraste fuerte, ninguna cosa... No hay ninguna cosa artificial, digamos. Tal cual. Aire Libre, la película que estamos hablando y criticando acá con el amigo Alberto Romero, bueno, y Alejandro Rad. Usted vea la discusión a la que nos lleva, eso ya la hace una película interesante, me parece. Sí, qué sé yo. Respecto a qué busco yo cuando voy a ver una película del cine, y de alguna manera quiero salir cambiado, distinto de cuando llegué. Y esta película no modificó en nada ese aspecto de mi ánimo. Digamos, no me cambió, salí como diciendo, bueno, estuve viendo una semana a unos amigos míos pelearse, queriendo mudarse, ese tipo de cosas, y a veces pienso que están completamente locos, y otras veces que tomaron decisiones. Me parece que el problema sí entre ellos dos es la comunicación directamente. Claro, claramente. No aparece la comunicación entre ellos. Si a los 20 minutos de película se sentaran y charlaran un rato, la película duraría 20 minutos. 20 minutos, tal cual, así, en base a la... Yo siempre dije que no existe la buena comunicación. Claro. Por naturaleza es mala la comunicación. Claro, uno la puede llevar hacia el sector de lo menos malo. Claro. Pero es incompleta. La comunicación siempre. Nunca... Partiendo de la base que el significado de lo que uno dice lo resuelve el otro. Claro. Lo completa, lo interpreta. Lo interpreta. O sea que yo puedo decir miles de palabras. Claro. y a cada uno le va a interesar, emocionar o transformar una cosa diferente. Claro. Bien, qué reflexión, ¿no? Profundísimo. Hemos buceado en la filosofía. Yo sugeriría que la vayan a ver, porque es una película muy interesante. Bueno, si a usted le gusta, que usted es el que sabe de cine. Después los oyentes llaman y nos cuentan. Y nos cuentan. Bien. En la segunda parte del programa, cuando nos dé campana el teléfono, porque si ahora llama la campana va a decir, no, qué sé yo, hace frío, no tengo ganas ni de hablarte. Bueno, son 17 y 15 minutos y vamos a recorrer algunas de las noticias, ¿les parece? Que estuvieron circulando, algunas muy graciosas e interesantes, podría decir. Campana cuando quiera. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tus tíos, para... Los tamboriles suenan para decirnos qué es lo que pasa. Ayer renunció Ramón, nosotros estábamos al aire prácticamente, estábamos por llegar y yo venía escuchando, siempre la radio voy escuchando para informarme en el camino por si pasa algo, ¿no? Usted sabe, cualquier desgracia puede ocurrir en cualquier momento. Y Ramón renunció. Hablábamos de lo noticiable o no, de la información en los diarios, porque... ¿Cómo se selecciona una noticia? Decíamos ayer con Julia de Tito. ¿Cómo se selecciona el interés general por una noticia? Bueno, lo de Ramón hoy ocupó las primeras planas de todos los diarios. Y también, casi en el mismo lugar, el avión que se cayó en el Río de la Plata. Sí. Con lo cual uno ya se va dando cuenta que ese discernimiento en relación a lo importante de la noticia le importa tres carajos a todo el mundo. Entonces es más importante Ramón y claramente Coso. Es más importante lo de Ramón. Sí, claro. Muy bien. Que otras noticias, por ejemplo, que vamos a dar ahora, que no son ni la de Ramón ni la del avión que se cayó, porque ya estoy con las gónadas hasta las rodillas. Los bancarios ratificaron el paro de 24 horas para mañana. Esto viene en relación de todas las paritarias que se empiezan a dar y que se empiezan a vencer y que se empiezan a tensar en el marco político social de los trabajadores. Sí, hoy tuvimos un casi paro, sí, que veníamos diciéndolo ayer. Ojo que están reunidos, a las 6 de la tarde deciden, sigan los magazines nocturnos. Finalmente, sí, se suspendió y hoy todos en bondi a laburar. Y ahora con los bancarios. La medida se da en reclamo de la reincorporación de trabajadores despedidos y pedido de justicia para los baleados en Tucumán. Capitanich prometió hacer un esfuerzo para evitar la huelga. O sea, que el gobierno está empezando a interceder para que mañana no cierren todos los bancos, porque estaría complicado el tema. Perfecto, los bancarios nucleados en la asociación bancaria volvieron a ratificar hoy el paro de actividades por 24 horas previsto para mañana en reclamo de los 36 de la reincorporación de los 36 despedidos en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Hubo varios incidentes en los que, bueno, se complicó la cosa con la policía y hubo baleados. Así que por eso podría no haber bancos en el día de mañana. Otra noticia es que instalan 1.100 antenas de televisión digital abierta por el Mundial. Viva. El Mundial está en la sopa, maestro. Creo que la no programación vas a poder de, dejar... de Canal 7 es de 12 a 12. Si a vos no te gustaba el mundial. Fútbol, no te gustaba el mundial, lo que sea, claro. Ajo y agua, loco. Lo vas a ver en todos lados. Sin embargo, para mí, esto es muy bueno. Porque yo agarro, ahora que estamos todos contentos esperando el mundial, estamos ansiosos, te instalo 1100 TDA, antena digital, en bares. Imagínense la cantidad de bares que esto implica, un montón. No son antenas, son receptores. Son receptores, sí. Pero, bueno, va el receptor y la antena, el mismo, el deco. Lo que pasa es que ahí ya te va a quedar un Canal 7 clavado, las 24 horas HD. Y eso, se termina el mundial y continúa. No, también tenés paca paca. Ahí para mí es una gran estrategia para desbancar a todos los TNs que están, o los crónicas que están puestos fijamente en todos los bares porteños. Y así que, bueno, bien. La cuestión es que 1100 bares, restaurantes y oficinas comerciales de todo el país recibieron decodificadores y que permitirán seguir los partidos del mundial en alta definición. ¿Y uno? ¿Uno puede juntar dos mesas en su casa y decir soy un barcito para recibir? No sé, eso sí, sí depende cómo se haya inscrito en la FIP, que esto es bastante laxo. Mi bar suele ser lugar de reunión, esto sería leído así. Sí. Mi bar suele ser lugar de reunión de gente futbolera que viene a ver los partidos al local. Pero hasta hace poco era costoso porque había que contratar el paquete premium del fútbol, aseguró en Telam Ricardo Canosa, propietario de El Cervatillo, que es un bar. Así habla el señor Canosa. Bueno, claro, las bondades, ¿no?, de la televisión abierta y de esos goles que estaban presos. Estaban secuestrados. Estaban secuestrados, sí. Y esto del delay del que se habla tanto, ¿pasa con estas antenas también? Porque se supone que entre el analógico y digital hay unos segundos de delay, entonces el vecino puto que no puso la antena digital te va a gritar el gol primero y te caga todo el... La magia. Bueno, sí, tiene algún gap de... Pero igual, si lo querés ver en HD, se llama gap. Diferencia, gap. Gap. No sé cómo se dice en castellano, en realidad. Ya hay palabras que yo ya incorporé del norteamericano, que es mi primer idioma, básicamente, mi idioma... El idioma madre. De la madre, ¿no? Claro. De la madre patria, claramente. La madre que lo parió. Bueno, sí, hay que tener cuidado con eso. Cerrar las puertas, ¿no? No por la inseguridad, sino por la posibilidad de que alguien toque la bocina un segundo antes. ¿Pero de cuánto es el delay ese? 3 segundos. Es un... Puede llegar a la vida, para cagar. Es un montón. No, ya está por tirar el centro y ya te gritaron el gol. Ya está. Tremendo. ¿Te cagaron la... ¿Así? No. Así no va. No va. Muy bien. Cambiamos el ángulo completamente de la información. Esta es muy buena. Porque en realidad no cambiamos el ángulo, sino que tiene que ver también con el mundial, pero nos vamos a Brasil. En Brasil, ya empezamos a dar algunas noticias de Brasil, porque obviamente la teoría del rebalse llega también a las noticias. En 2012, Brasil registró 56.000 asesinatos. Es el número más elevado desde 1980, según el mapa de la violencia divulgado ayer. La cifra supone un índice de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si hay que poner una cifra, nosotros hablábamos, ¿no? ¿Cuál sería esa cifra de lo normal, ¿no? De un estándar de porque siempre hay alguno que vos que le quieres pegar un tiro, porque la verdad que... Claro. Se lo merece. Entonces vamos a dejar un número básico y lo encontré. Por eso traigo esta noticia. La Organización Mundial de la Salud dice... ¿Recomienda? Que es sano que mueran 5 personas y media cada 100.000. Ajá. ¿Está? Muy poquito. O sea, si se mueren 5 personas cada 100.000, estamos bien. Por hechos de violencia estamos hablando. Por hechos de violencia, asesinatos. Y si no se mueren, las podemos matar. Y si estamos por debajo... Hay que cubrir el cupo. Bien. Dice... No, perdón. Son 10. Nosotros tenemos 5. Son 10 cada 100.000. Nosotros tenemos 5. Estamos por debajo. Estamos por debajo. Salgamos a matar. Salgamos a matar tranquilamente. Listo. ¿Está? Eso quería dejarlos tranquilos. Pero en Brasil hay un pueblo que tiene un índice de 29 asesinatos cada 100.000 habitantes. Se fueron al carajo. Sí, así es. Ya le digo al pueblo para que no lo visite, por las dudas, porque es complicado. Bueno, así me lo supone, 29 asesinatos, casi 3 veces más que se considera aceptable. Esto, el estado nororiental de Alagoas. Habría que ver si Alagoas. Son... ¿Cuál es la composición? Si es drama pasional, si es robo... Ahí está, el mapa, ¿no?, del asesinato. Porque son distintas las alternativas. Algunas están justificadas, dice usted. Bueno, así que tenga cuidado. Alagoas, si va al Mundial, ahora ya, en junio. No voy al Mundial. Bueno, no vaya para Alagoas, ¿está? Porque está complicado. Así que, y nosotros, sepa que estamos a la mitad de lo que recomienda que la organización al día. Tenemos paño. Muy bien. Ya estamos con las noticias porque son y 25. Vamos a hacer un adelanto de lo que viene en la segunda parte del programa, en informativo, y a meternos directamente con el Día del Documentalista y la columna de cine. Uh-huh. En este programa se llama Todos los Días un Poco. Todos los Días un Poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que millones de árboles son plantados sin querer por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Aire, señores, 17 y 26, nos acercamos a la mitad del programa y Alejandro Rat, Alberto Romero, como cada miércoles, en Todos los Días un Poco, para hablar de cine. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar? Vos nos dijiste feliz día del documentalista, sí, como suele hacerse. La razón por la que ese día sea el día del documentalista no es para nada feliz. Porque un día como ayer, 27 de mayo de 1976, fue desaparecido Raimundo Gleiser, que era un documentalista precisamente, más bien cineasta, un cineasta... ¿Cineasta dónde? Bien. ¡Wow! Un cineasta comprometido, militante... Hasta el final, que ha realizado muchas películas, en su corta carrera cinematográfica, y que ha tenido, que es un personaje importante en la conformación de lo que se conoce como el cine militante, ¿no? Y fue parte de un movimiento también mayor, que eso vamos a explicar un poco hoy. Incluso hay una organización de muchachos, de una organización política, que se llama la Raimundo Gleiser. Sí, digamos, es un personaje que, digamos, a partir... Y es uno de los archivos que vamos a tomar a partir de una película y del trabajo de Birna Molina y Ernesto Ardito, que hicieron una película en el 2002 llamada Raimundo, permitió recuperar la figura de él, y se hizo todo un trabajo también ahí en el IDAC de Avellaneda, de recuperación de sus trabajos, y se empezó a ver y a recuperar la memoria de este gran realizador. Uh-huh. y por eso también se decidió que el 27 de mayo se conmemore el Día del Documentalista. O sea que es un Día Documentalista nacional. Sí. No es un Día Mundial. ¿Se recuerdan ustedes el Día Mundial del Cine? Esto, uh-huh, que hablábamos, que, uh-huh, en Francia el primer ticket vendido. Entonces, uh-huh, a partir de ahí, como que, ¿no?, se estigmatiza. Pero está bueno que el Día del Documentalista refiera a una figura comprometida, uh-huh, con la política de su país, uh-huh, directamente. Propio, claro. Propio. Muy bien, interesante, ¿eh? Yo conozco muy poco de la vida de Raimundo Gleiser, sí, que esto, que era un documentalista y que iba a fondo con cuestiones sociales, uh-huh, y es interesante para hablar en la segunda parte. Muy bien, Campana, cuando usted quiera y disponga, vamos a la tanda y el informativo. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Tierra de Todos, la asociación Amigos del Lago de Palermo, ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, denunció un fuerte deterioro, abandono y graves irregularidades en el funcionamiento del Parque 3 de Febrero. El recreo fue declarado hace 20 años como área de protección histórica, y los vecinos denuncian que se están incumpliendo las normas al realizar obras, eventos y hasta un estacionamiento de autos robados de la policía en el velódromo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Mamita, en ocasión del Día de la Madre, que se celebró ayer en Bolivia, la comuna del Alto presentó la primera asociación femenina del país que se dedica a la lucha libre. 12 de las 15 cholitas luchadoras son madres y reparten sus tareas entre criar a sus hijos y luchar en representación de su país para varios eventos internacionales. Uruguay. Sobre la leche derramada, una empresa uruguaya que fabrica suero para lácteos poseía un proyecto para emplazar la planta productora en la ciudad de Fray Bentos. En el día de hoy trascendió que para evitar problemas con los ambientalistas argentinos, los empresarios enviaron otro proyecto de mudanza al presidente José Mujica. El proyecto debe arrojar residuos y en caso de instalarse sobre el río Uruguay, debería verterlos allí, al igual que la polémica fábrica Botnia. Chile. En todo, la presidenta Michelle Bachelet afirmó que está segura que los jugadores de la selección chilena dejarán muy en alto el nombre de Chile en el Mundial Brasil 2014. La mandataria reiteró su confianza en que la selección chilena va a permitir que el país siga celebrando y aprovechó la ocasión para indicar que su gobierno trabajará para modernizar y preparar los estadios de cara a la celebración de la Copa América y el Mundial Sub-17. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. Bueno, señor, la morga ya llegó. La geografía que busca armonía. Radio Sur 88.3. La estética del sur hecha radio. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimos. Decimo. www.lavaca.org. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Suacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la materia más densa del universo es la de una estrella de neutrones y la cabeza de un alfiler compuesta por esta materia pesaría más de 1 millón de toneladas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también. Me alegro. Acá descongelando el locro del 25 de mayo. Estamos todos juntos con estos churros, ¿no? ¿Qué churros que son? Ale Rat y Alberto Romero. para hablar de la vida de un documentalista, porque ayer fue el día del documentalista. Ayer voy, todavía no me queda muy claro. Ayer. Gracias, churros. Ahora entiendo por qué no le gusta Aire Libre, porque no da para su programa de la tarde tomando el vinito. Es verdad. Necesitamos historias comprometidas. Bien, en fin. Volvamos a lo nuestro porque es preferible que hagamos el programa de siempre. Sin embargo, ya hay gente pidiéndome que siga la señora que presenta, que es mucho más divertida, llega mucho más a la familia, ampliamos sí, bueno, también el público, ¿no? Así que en cualquier momento quizás haga un programa nocturno sola la señora, comiendo salame y tomando el vinito del 25. Muy bien. Raimundo Gleiser. Adelante, bueno, estudios. Más o menos en los años 60, digamos, donde contextualizamos un poco, no era habitual que un cineasta se vuelque por el cine documental, sino que bueno, no era un desarrollo cinematográfico el documental. No, y en general el cine era el cine industrial. Claro. Estamos en la transición donde el avance tecnológico empieza a permitir la posibilidad de un equipo menor y la posibilidad de laburar por fuera de la industria. Claro, se reduce el tamaño de las cámaras, se hacen más portátiles los aparatos de registro de sonido. Eso es importante, cómo cambia la cuestión tecnológica. Entonces, en ese contexto, Raimundo, que estudia cine en La Plata, empieza a tener un interés por el cine documental, por un cine más cercano al pueblo, a sus problemas sociales y digamos, primero desde una mirada más antropológica, ¿no? Si se quiere, uh-huh. Una mirada alejada de esos problemas o que los muestra, ¿no? Podemos. Sí, más observacional, uh-huh. Y no tan pegada a la lucha, uh-huh. o a un reclamo concreto. Su primera película es La Tierra Quema. Que es sobre la vida en el nordeste brasileño. Una película que narra con una mirada muy antropológica la vida de una familia en ese lugar donde hay un clima muy hostil, muy seco, y bueno, uh-huh. Vive en una miseria muy grande. Uh-huh. O sea que estaba entrar en detalle igual no tiene mucho sentido de ese documental en particular, uh-huh. pero decía pobreza porque no está complicado, digamos, con el terreno para cultivar. Sí, sí, es una tierra. La película se llama La Tierra Quema. O sea, uh-huh. es un territorio. Como el Chaco, vivir en el Chaco, claro. En medio del Chaco, que uh-huh. estaba complicadísimo. Bien. Bueno, uno de sus formadores es Humberto Ríos, que también es un nombre importante dentro del documentalismo argentino. Uh-huh. Y también otro personaje importante de su formación es Fernando Birri, que es el creador de la Escuela de Documental de Santa Fe, que es la primera escuela de documental de Latinoamérica. Y es también uno de los co-creadores, digamos, uh-huh. de la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, que es junto una de las escuelas García más Márquez. Importantes. Estamos hablando de Birri, ¿no? Sí. Tenemos, digamos, al respecto un pequeño audio extraído de la película de Raimundo, de la que hablamos antes, de Birna Molina y Ernesto Ardito, que es una carta que escribió Raimundo a Birri por ese entonces. Querido Fernando, he recibido tu carta del 7 de marzo. En ella me das un juicio muy importante para La Tierra Quema. Es vital en mi carrera de cineasta joven el problema de la liberación de Latinoamérica. Hay una prioridad en mí por el buceo en los temas que también te interesan a ti. Ya está en esta etapa temprana el planteo de cuáles son sus aspiraciones y sus inquietudes, ¿no? Claro. Humberto Ríos, en una de las entrevistas de esta película que tomamos como referencia, plantea que a Raimundo nunca le interesó dedicarse al cine industrial o ser un director de festivales, etcétera. Siempre tuvo esta inquietud ya desde el principio de sus estudios de cine. Quizás ahí está la diferencia entre un cineasta y un documentalista, que quizás el documentalista se sirve de la tecnología del cine para contar algo, como un músico se sirve de las letras, la poesía y la música para contar algo, uh-huh. o como ¿no? un escritor. Ya vamos uh-huh. a hablar un poco más bien. Profundamente de eso. Hay que tener en cuenta que esta formación también de Raimundo se da en un contexto latinoamericano influido por la Revolución Cubana y por el surgimiento de nuevos movimientos sociales que influye en los artistas y en los estudiantes de cine. Sí, entonces, claro. Esto que le pasa a Raimundo le pasa a un montón de gente también en nuestro país y también en todo el resto de Latinoamérica. Uh-huh. Al respecto, digamos, todo ese crecimiento y nombres importantes como Glauber Rocha, como Jorge Sanginés, Manuel Litín, el chileno, no me acuerdo el nombre. Bueno, ya me va a salir. Se nuclean en el año 69 en un festival de Viña del Mar muy importante, donde hubo una reunión. Se encuentran todos. ¿En ese festival donde canta Arjona todos los años? No. Uh-huh. No, festival de cine. Ah, de cine. Bien. Es un festival en el que se reúnen todos estos cineastas de todas estas corrientes que se estaban dando en toda Latinoamérica, de cines de alguna manera ligados a lo social, claro. En el que estaba Glauber Rocha, bueno, ya mencionamos varios. Uh-huh. Y ahí se encuentran, y este movimiento continental empieza como a cobrar una forma más, organizada y amplia. Ampliada, con comunicación entre los distintos... Sin Facebook. Después, a partir de eso, surge la Escuela de San Antonio de los Baños, gracias a esos encuentros y comienzo de esos movimientos. Vamos a escuchar también un pequeño audio de Dolly Pussy, que es una realizadora que estuvo en Viña del Mar y que cuenta un poco qué se discutía en ese espacio entre todos estos realizadores. El concepto era que Latinoamérica debía conocer el material que se estaba haciendo y que este festival debía ser latinoamericano. Hubo varios debates y se planteaba la función del cineasta latinoamericano en el proceso revolucionario en el cual América Latina estaba entrando. ¿Qué debía hacer un cineasta? ¿Debía seguir haciendo sus películas o debía insertarse dentro de esa lucha política? Muy bueno, ¿no? Uh-huh. Ahí está el meollo. Uh-huh. ¿Dónde me paro para filmar? Claro. Y ahí con variantes, pero esta era la postura de todos estos cineastas de ese momento de América Latina. Uh-huh. Hay una particularidad que por ahí, volviendo un poco atrás en el tiempo, en el trabajo de Raimundo, que es que uno de su laburo para vivir, ¿no?, era... trabajaba para el noticiero, para Telenoche, para la Corp. Algo le paraba la olla en la casa. Claro. Sin embargo, y bueno, era, pero no solo paraba la olla. Claro, era una forma también de él de acceder, a tener recursos para acceder a algunas realidades y poder registrar. Alquilar, entre comillas, una cámara. Exactamente. Una luz. Nutrirse los recursos del sistema para contar otras cosas. Y en el año 66, por ejemplo, él realiza para Telenoche una serie de entrevistas o de capítulos que se llama Nuestras Islas Malvinas. Sí. Y él es el primer camarógrafo argentino que viaja a las Islas Malvinas. Mira. Y hace un registro, además, muy muy profundo. Logra entrar a las casas de los kelpers. Claro. Por gracias a su personalidad, que todo el mundo la describe como muy muy amable, muy entradora, etcétera, ¿no? Terminó en esa época, mucho antes de la Guerra de Malvinas, claramente. Se tramitaba, supongo, una visa... británica para entrar ahí. Uh-huh, probablemente. Se la terminaron dando y él fue y hacer entrevista como cronista de Telenoche y digamos, y el material, claro. Hay en la película de Raimundo, pueden ver extractos de ese material que la verdad es muy interesante. Uh-huh. Digamos, este trabajo también le permitió viajar por varios países y también realizar películas en el medio de esos viajes también. Hay una película que es sobre México, que se llama México, la Revolución Traicionada, sobre todo el proceso revolucionario allá en México, que la realizó fruto de contactos y de estas posibilidades, digamos. Uh-huh. También en un periodo fue camarógrafo de La Hora de los Hornos, de la película de Pino Solanas, sí. Que también forma parte de todo este caldo que había en Latinoamérica, uh-huh. Aunque bueno, el Raimundo tenía algunas diferencias con este grupo, con Cine de Liberación. Sí, un poco, digamos, a partir del Festival de Viña también y del desarrollo de los procesos en Latinoamérica empieza, sí, a haber una etapa de definiciones más políticas, digamos. Entonces, ¿de qué lado estás, chabón? Sí, digamos, hay todo un sector que se liga acá al peronismo, digamos, y al laburo. Eso te iba a preguntar, si él era militante, si estaba afiliado. Ahí vamos, digamos, él en ese proceso termina incorporándose al ERP, digamos, al PRT, y al hacer un laburo con ese partido, y crean, junto con varios compañeros del PRT, lo que se llamó el Grupo Cine de la Base. Uh-huh. Digamos, acá tenemos un pequeño audio que es de Niero Barberis, que es un compañero del PRT, que un poco define cuáles eran las bases de ese grupo, ¿no? Cine La Base se crea a comienzos del 73. La idea era llevar el cine a la base. No decirle a la gente que vaya al cine, sino que nosotros lleváramos el cine a la gente. La idea, ¿no? Un poco esta es la idea, ¿no? Decir, bueno, no hacer un cine de la sala de cine industrial, donde hay una bajada de línea desde un productor estadounidense, sino decir, bueno, vamos a hablar de los problemas de la gente, vamos a llevar esas películas a la gente y vamos a discutir con la gente sobre esos problemas, sobre cuáles son las salidas, e incluso sobre la realización audiovisual. Algo particular de cine militante es como hay una ida y vuelta con el público. Uh-huh. En la realización. Digamos, la experiencia de la Hora de los Hornos en ese sentido es muy, muy interesante, porque era una película muy larga, con capítulos que se iba adaptando el montaje a los espacios de exhibición. Digamos, ajá, se pasaba, por ejemplo, en primer rollo que hablaba sobre tal cosa que era mejor para tal lugar. Para el lugar determinado donde se estaba proyectando, que era, que digamos, mostraba los temas que interesaban ese contexto. Ajá. Un cine mucho más cercano. Inclusive no solo a la hora de explicar la posición, la idea y de dejar en evidencia alguna denuncia, ese tipo de cosas. Sí, vamos a, antes de entrar un poco también a la preocupación por las formas y cómo y el lenguaje y cómo acercarse a estos problemas, también un audio de Raimundo sobre también una definición sobre el trabajo del grupo Cine de la Base. Está claro para nosotros que el cine es un arma de contrainformación, no un arma de tipo militar, un instrumento de información para la base. Este es el otro valor del cine en este momento de la lucha. Es así como nosotros entendemos que el cine es un arma. Mirá, es como una, como un noticiero constante. Uh-huh, exactamente. Y filmado con tecnología. Sí, en el contexto donde, digamos, las posibilidades de realización de esto eran muy complicadas. Digamos, sí, hablamos de que el tamaño de las cámaras se redujo, pero seguían siendo cámaras de fílmico y requerían un proceso de revelado. Revelado, muchas veces, además, en periodos donde la represión era más aguda, tenían que hacerlo clandestinamente y sacar las latas para afuera y revelar las latas afuera y que la volvieran a traer. Durante el gobierno de Onganía, todo lo que pasaba por los laboratorios era revisado por el gobierno. Todos los rollos que se revelaban eran revelados y eran, digamos, chequeados por el gobierno, y si había algo raro, se destruían o algo bueno pasaba, claro. O cortaban un pedazo de la... Uh-huh. Sí, sí, hay muchos documentales justamente que tratan ese tema también de la censura, uh-huh, de cómo se censuraba. Bueno, o sea que era un trabajo prácticamente de hacer cine, era un trabajo de espionaje. Sí, un trabajo también cercano a lo que era la militancia en esa época, ¿no? Uh-huh. También, o sea, eran compañeros también de militancia de y compartían la clandestinidad en la realización cinematográfica. Uh-huh. También. Uh-huh. Y también en la realización participaban militantes y compañeros de Raimundo. Parte de del trabajo de este grupo, digamos, fue un corto que se llamó SWIFT, Comunicado Cinematográfico del ERP, número 5 y 7, que es sobre el secuestro que organiza el ERP del cónsul británico en, ajá, el marco de una lucha del frigorífico SWIFT, que bueno, tuvo también mucha repercusión en esa época, y ellos hacen un laburo sobre la acción del ERP y también sobre la lucha del frigorífico. Pero es el documental a posteriori, digamos, de la problemática. Una de las características también del cine militante es actuar en la urgencia, ¿no? Entonces, por eso digo, una preocupación por hacer las cosas rápido y porque sirvan también a la... y hay también hoy a los que todavía siguen laburando en esta corriente del cine militante una preocupación porque la realización audiovisual cumple un rol en el apoyo a estas luchas. Sí, también, que no sea un mero registro de la realidad, sino que sea un instrumento también de cambio de la realidad, de influencia sobre la realidad. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta película, de este corto, que se llama Swift. Campana. Al pueblo. El señor Stanley Sylvester, puesto a disposición de la justicia popular, está siendo sometido a juicio revolucionario por el ERP. Señor Barocchi, usted es el alto funcionario del frigorífico Swift también. Sí. ¿Él ha tenido alguna vez problemas con el personal? Absolutamente de ninguna clase, ninguna índole. En el frigorífico existe un régimen de trabajo inhumano. Los topes de producción son inalcanzables y hacen peligrar la salud de los trabajadores, los peor pagados de la industria. Lo primero que se escucha es una lectura de un comunicado del ERP. Lo segundo es una entrevista a uno de los dueños del Swift. Y después es una voz en off que cuenta un poco la vida, digamos. La situación laboral del frigorífico. También nos interesaba hablar, digamos, algo muy muy interesante de Raimundo, es la preocupación por las formas, ¿no? Como, digamos, uno, o por ahí un prejuicio habitual es decir, bueno, no, el cine militante o el cine documental es un panfleto, es una bajada de línea. Las palabras. No tiene una preocupación por la forma, sino que es un texto leído, ¿no? Y todo lo contrario, Raimundo tenía una preocupación por llegar a las masas, llegar a la base. Sí, darle vueltas al asunto y ver de qué manera lograba también una empatía con su público, porque creía que de esa manera también el mensaje iba a poder llegar de mejor manera. Ahora, a mí se me ocurre que por estas épocas existe también una revolución desde lo tecnológico que impulsó a mucha gente a realizar documentales, sobre todo porque hay historias dando vueltas en todos lados, y tener una cámara de HD que pesa ahora 20 gramos, que se puede editar en una computadora, genera este mismo fenómeno, pero en masa directamente, ¿no? Sí. Quizás este comienzo hoy tiene una correlatividad con lo que pasa tecnológicamente desde las cámaras y desde la edición. No, y también el 2001, en ese sentido, fue un revulsivo para esto, porque a partir de ahí surgieron un montón de grupos de realizadores que empezaron a de nuevo preocuparse por la realidad política y social de nuestro país y a llevar las cámaras a esos problemas y a hablar de eso. Ahora, esa transformación tecnológica atenta a veces con esta preocupación quizás que tenía Gleiser de la forma, porque la forma también tiene que ver con la calidad. Y si bien alguien puede filmar en HD, no todo el mundo que agarre una camarita hace un buen documental. No necesariamente, digamos, por eso digo, lo de las formas es importante y lo del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y a eso, digamos, respecto a esa preocupación, vamos a citar, digamos, el trabajo, un trabajo muy importante y el más famoso de él, que es Los Traidores, que en este caso es una ficción que realiza Raimundo sobre la historia de un dirigente, de un obrero que se va convirtiendo en dirigente sindical y la transformación en burócrata. Es una película muy interesante. Me suena eso. Cosa que pasa, ¿no? Hecha sin mango, clandestinamente. Algo muy interesante que tiene es que echa por momentos mano a recursos del humor, ¿no? Algo como muy antagónico con la idea que uno tiene del cine militante, que es un cine solemne, pedagógico. Sí, sí, acá sí que no se coge. Vamos a ver ahora la película de tal y uno cree que sí, que tiene que estar anotando y todos serios, mirando y reflexionando. Bueno, de hecho, La Hora de los Hornos tiene muchas cosas buenas, es una gran película, pero no deja de tener ese formato, digamos, de bajada discursiva. Raimundo se despega, entre los muchos desacuerdos que tiene con Pino Solanas y el cine de Liberación, me parece que el estético es uno muy fuerte. Bien. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta película, que si pueden véanla, está online, ponen... El traidor. Los traidores. Y va a aparecer y si pueden véanla. Esto se resuelve siempre de la misma manera. Usted llama al obrero y le ofrece un arreglo con indemnización. No hace falta darle el 100%. Con un 70% está bien. Nos da el 20 a nosotros y ustedes todavía salen ganando un 10. Ah, yo no sabía cómo se hacía. Ahora que sé, lo voy a hacer directamente. El que habla, una fábrica, voy a hacer una cosa. El que habla es el protagonista llamado Barreda, que es este que termina siendo un burócrata, que hace todo lo posible porque los obreros... Por enriquecerse a costa de los obreros. ¿No? ¿Hay otra manera de enriquecerse? Esa es una pregunta, ¿no? No. siendo parte de los obreros, claramente no. No. Claramente. Bueno, y digamos, ahora vamos a escuchar un audio muy interesante porque, da cuenta de la conciencia que tenía Raimundo sobre esto de las formas y sobre la búsqueda y y esto del humor que decía el Beto recién. En todas las proyecciones vemos que los obreros se ríen muchísimo porque se ridiculiza al enemigo, es decir, es infundirle a los obreros a través de su propia risa la confianza en su propia fuerza para derrotar al enemigo. En la risa está la base del entendimiento de que a esa fuerza tan grande que es la burocracia sindical y la burguesía se la puede derrotar. Mirá vos, la risa como un motor. Como motor del pensamiento. No hubiese pensado nunca, sí en el humor transformador de alguna manera, o que uno, pero no en el acto de reír, y es verdad. En el acto de reír se esconde cierta confianza en uno, o estás como empoderándote de alguna manera. Si yo me río de esta situación, me estoy rebelando contra esta situación. Tal también, cual. De alguna manera. Uh-huh. Es interesante, ¿eh? No lo había pensado de esa manera. Y bueno, y tenemos un último audio que también da cuenta de este uso de las formas y del humor que van a escuchar. En realidad, imagínense, la parte central de este audio es una animación muy divertida con algunos dibujitos que van ilustrando lo que se dice. Igual, de todas maneras, se logra entender con solo el audio. Esta es de una película que se llama Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, sobre la lucha de los trabajadores. Es de una fábrica que labura con un químico que los contamina, jode, con plomo. Entonces están en una lucha por mejorar sus condiciones de laburo, y este fragmento como que explica un poco la visión capitalista del asunto. Escuchamos y después. Ir a golpear la puerta y hacer todo lo que tengo que hacer. Nada más, compañero. Los obreros de Insud obtienen su primer triunfo. La patronal del señor Hoshil, varón del estaño boliviano que amasó su fortuna con la sangre y el sudor de varias generaciones de sudamericanos, fue parcialmente derrotada. En Insud, el capitalismo no ha reparado en hacer peligrar la vida de los obreros. Es que el capitalismo solo puede obtener sus ganancias explotando a los trabajadores, robándoles la parte de las utilidades que les corresponde. Los obreros, a pesar de ser los verdaderos productores de las riquezas, no son los dueños de las máquinas. Los capitalistas sí. Dejemos que expliquen cómo han llegado a conseguirlas. Mi familia tenía tierras. Vendí las tierras y me compré una máquina. Contraté a un obrero. Compré la materia prima. Y fabricamos uno, dos, tres sombreros. Tres sombreros. ¿Y así? ¿Qué? Se cortó. ¿Se cortó ahí? No importa, bueno. Bueno, evidentemente estaba mal cortado el archivo. Una lástima. Dice que va, sí, yo estaba... Porque bueno, decía, fabriqué tres sombreros, ¿Para qué quiero ¿Para tres sombreros? ¿Para qué quiero tres sombreros? Porque con uno estoy bien. Le pago uno al obrero, me sobra, y con lo que me sobra me compro otra máquina, me compro otro obrero. Y hago 10 sombreros, y así. Sí. Terminaba muy gracioso. Pero bueno. Igual, sí, es gracioso. Igual. Es una lectura que no... Quizá de esa del capitalismo en ese momento, imagino que debe haber sido también muy cómica. Le falta la vuelta de tuerca. Yo siempre me acuerdo de ese... de Hoffa, que se junta con el presidente de la Ford. Uh-huh. Y entonces Ford le comentaba y le explicaba cómo estaba automatizando la fabricación de los vehículos. Uh-huh. Y lo miraba a Hoffa como diciéndole ja, ja, ja, se reía. Si te das cuenta, dentro de poco no voy a necesitar a nadie que me haga los autos. Y entonces Hoffa le dijo, ¿y a quién se los va a vender? Uh-huh. Bueno, uh-huh. hay una vuelta de tuerca ahí. Uh-huh. Sí. Pero bueno, después la historia... Ford salió ganando, ¿no? Esto está claro, ¿no? ¿Qué va a ser? Quería repasar un poco el momento histórico en donde aparece Raimundo Gleiser como realizador. Uh-huh. Y él empieza a producir en el año 63, más o menos. Y digamos... ya en su edad madura, 30 años, 30 y sí. tantos. No sé cuál era la edad. 20. Sí, no, más joven me parece. Sí. Y digamos, en todo este proceso, unido también, como vimos, a un movimiento más global latinoamericano, empezó a producir. Lo importante, digamos, lo que habría que decir para terminar es que luego de estos laburos cayó la represión, digamos, se armaron las 3A, empezó a haber una persecución a los grupos guerrilleros y a todo militante social y político en este país. Entonces, en ese contexto, él primero viaja hacia Nueva York, donde antes de la dictadura, allí, cuando la dictadura cae, empieza a denunciar los hechos que estaban aconteciendo en nuestro país y toma la decisión, a pesar de lo peligroso del asunto, de volver al país. En ese contexto, a pesar de las medidas de seguridad tomadas por él y sus compañeros, en un momento, un 27 de mayo de 1976, es secuestrado en la puerta del sindicato de cine. Él estaba en el sindicato de cine. Sale del sindicato de cine y es ahí secuestrado. Se lo lleva. Se hizo una campaña internacional de búsqueda muy importante de denuncia de su desaparición. Uh-huh. Y de pedido de liberación, que no tuvo sus frutos. Y hasta hoy no se encontraron restos. No es un desaparecido más de los 30.000. Y con esta particularidad, digamos, ¿no? Que dejó toda una obra sí. muy importante, que estuvo fruto de la dictadura y también del agujero que produjo la represión en este país, estuvo olvidada durante muchos años y, digamos, a través de un trabajo de docentes de cine y de estudiantes que empezaron un poco a sondear. Uh-huh. Estos materiales y también a recuperarlos, porque son materiales incluso que muchos estuvieron censurados en su momento, que hubo las copias sí. se perdieron, o, sí, digamos, los quedaron en malas condiciones, que se han escondido. Por ejemplo, ustedes van a ver la copia de Los Traidores que se ve hoy, está subtitulada, o sea que es una copia que fue para afuera y recuperada de algún envío internacional, ¿no? Ajá. Entonces, nada, es material muy rico, digamos, recomendamos, están todas las películas online, se encuentran. Vean, sobre todo, digamos, me parece Me Matan Si No Trabajo y Si Trabajo Me Matan, y Los Traidores son dos ejemplos, y la película de Raimundo del 2002 sobre su vida, son altamente recomendables todas. Interesante. Muy bien, 17:03, nos pasamos un poquito del final de este programa, un miércoles más, esta vez recordando a Raimundo Gleiser y el día del documentalista, que fue el día de ayer. Hoy nos toca en el programa, así que lo recorremos. Muchas gracias, muchachos, por traer este tipo de cuestiones, muchas de las cuales yo desconocía completamente, sobre todo lo del proceso del capitalista que explica el señor. Nos veremos mañana, conmigo por lo menos, y con Tomás Cavado, que trae la columna de música. Todavía no está confirmado, pero parece que va a haber música en vivo. Así que estaremos mañana con la columna de música, como todos los días un poco, de 17 a 18. Muchas gracias y hasta la semana que viene con ustedes y hasta mañana con la gente que está escuchando.